En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en la sintonía del deporte. Esta es la radio que hace afición, Teleelch en Radio Marca. A través del 101.4 te saludamos, también en la TDT en Teleelch y por supuesto a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Ya sabes que nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo, también en la app, bien en Android o en iOS. Y por supuesto también a través de TuneIn Radio. Pues vamos ya con los titulares. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar ya el partido frente al Albacete. Recuerda que será el domingo en el Carlos Belmonte, donde se espera un desplazamiento masivo de aficionados blanquiverdes. Sin duda va a ser el desplazamiento con mayor éxodo de ilicitanos, teniendo en cuenta también que es el trayecto más corto. Hoy han entrenado todos, aunque en la recta final se retiraron Álvaro, Espinosa y Armando. Ninguno de ellos debe tener problemas para jugar el domingo. La principal novedad es la vuelta del capitán Lolo, que podría entrar ya en la convocatoria tras 2 meses lesionado. Se cumplirá este viernes precisamente 8 semanas de su lesión. Será en la jornada 15ª cuando el Pipo Baraja repita por primera vez equipo. Pues las estadísticas claramente dicen que no, pero también están para eso las estadísticas, para romperlas. Ojo a la fiebre amarilla porque hay 3 jugadores apercibidos de sanción. Los centrales Armando y Hugo y el centrocampista Ilie. Si alguno o varios viesen la amarilla, no podrían jugar el siguiente partido en casa frente al Tenerife, que recordamos será el sábado 5 de diciembre, el fin de semana del puente. Ese fin de semana el domingo es fiesta, pero al caer domingo lo que tendremos es un lunes 7 festivo y un martes 8 también, porque es el día de la Inmaculada. Por tanto, tendremos puentazo. Así que mejor que no vea ninguno la amarilla y si la tiene que ver, que sea uno solo, no 2 o 3, a la vez. Álvaro, que se retiró con dolores en el dedo del pie, ha afirmado hoy que hacía 2 años que no jugaba en la media punta, que es su verdadera posición y que es ahí donde se siente aprovechable y no pegado en banda. Eso sí, ha reconocido que le falta gol. Un Álvaro que también hacía balance del primer tercio de competición. Esta es su opinión de el trabajo hecho por el equipo. No, sí, yo pienso que el equipo está bien, está donde tiene que estar. Al final, cuando se va a decir algo va a ser en los últimos 10 partidos, ¿no? Se va a saber más o menos dónde va a estar el equipo. Pero yo creo que a día de hoy quizás se esperaba menos, ¿no?, de nuestro equipo. Y a nivel institucional, destacar que la concejal de deportes y la asociación Regeneración Elche Club de Fútbol se reúnen esta tarde para valorar la oferta de compra del paquete accionarial del ayuntamiento por parte de Regeneración, que ya anunció hace unas semanas que estaba dispuesto a comprar esas acciones. Bueno, pues es la actualidad del Elche Club de Fútbol en este miércoles 25 de noviembre, el penúltimo mes del año que se nos va, que se nos marcha, y además, bueno, pues falta exactamente un mes para Navidad. Fíjate, estamos a 25, pues en un mes justito, estamos ya en Navidad, eso está ahí ya, se acercan sin duda pues fiestas entrañables, bonitas, sobre todo pues por ese vínculo familiar de amigos, de compañeros de trabajo, en el que, bueno, pues todos, yo creo que, hablo por mí, nos sentimos un poquito más reconfortados, más felices, ¿no?, de que lleguen estas fechas, además de también, bueno, pues todo lo que supone ver un poquito, pues, todo más decorado, más bonito, las ofertas y todas estas cosas. Bueno, pero aquí hemos venido a hablar de deportes y no de otras cuestiones. Un Elche Club de Fútbol que esta mañana ya ha vuelto a preparar el próximo partido de Liga, una vez cumplido el primer tercio de competición. Hay que ponerse las pilas. Tras la derrota frente al Alavés, el Elche va a visitar el Carlos Belmonte, un estadio que hacía varias temporadas no visitaba, pues entre otras cosas porque el Albacete estaba, pues fíjate, hace tres meses el Albacete estaba en segunda división B, bueno, hace cuatro, y el Elche estaba en primera, y ahora ambos se ven en segunda y con tan solo tres puntos de diferencia a favor de los blanquiverdes. El conjunto ilicitano que va a tener la primera semana en la que Rubén Baraja va a poder echar mano de los 22 jugadores disponibles. Los tiene absolutamente a todos. Recordemos que desde las primeras jornadas nunca los tuvo a todos, porque como mínimo tenía a José Ángel recuperándose de esa grave lesión. Y que a partir de la jornada número 7 vino la lesión de Lolo. Y aunque José Ángel ya desde hace un par de semanas es uno más, pues todavía tenía la baja Lolo. Bueno, pues ya tiene el alta médica. En principio yo creo que va a entrar en la convocatoria. Y ahí el técnico pues tendrá que hacer hasta cuatro descartes para convocar a 18. Son 22 jugadores en plantilla. Luego, aparte de los 22, recordemos que también ha utilizado a Liberto, que alterna el filial con el primer equipo. Un Liberto que, por desgracia, se lesionó esta semana y estará un par de semanas de baja, pero jugadores al 100% del primer equipo son 22. Por tanto, tendrá que hacer cuatro descartes el técnico blanquiverde para ese partido. ¿Va a repetir alineación? Pues iba a decir que es una incógnita. Visto lo visto, no es una incógnita. No va a repetir. De hecho, lleva tres meses sin repetir una sola alineación. Es cierto que algunas veces no ha podido, o bien por lesión o las menos por sanción, pero muchas de las veces porque él tiene una manera de ver el fútbol, de que prefiere ir rotando a algún futbolista, bien porque en los entrenamientos le demuestra que hay que contar con él, bien porque alguno de los titulares se duerme o ya no está con la chispa de otras semanas, bien en función del rival. Es decir, yo creo que son varias circunstancias y que en este caso un poco la nueva hornada de entrenadores modernos utiliza esta estrategia, el ir rotando aunque no hayan competiciones entre semana de por medio. Bueno, pues viendo lo visto, podría repetir con Javi Jiménez en portería, Hugo y Armando como centrales, Isidoro y Alex Martínez en los laterales. Yo creo que ahí el puesto está fijo. En el medio centro me da la sensación de que Mandy ha sido insustituible desde que llegó. Llegó 48 horas antes y ya jugó el siguiente partido, con lo que yo creo que Mandy tiene puesto fijo. Y aquí cabría un poco la disyuntiva de saber si Lolo está ya para jugar de inicio. Yo creo que por lógica lo normal no es poner a un jugador que lleva dos meses sin ritmo de competición y que viene de una lesión importante, ponerlo de salida. Por tanto, yo creo que Ilie va a continuar, pero sí es cierto que ya es una posición que ya va a tener una competencia mayor. Aparte de que ahí pueda estar Nono o que pueda estar Ánava, pero es cierto que hasta el momento era Lolo y Mandy, se lesionó Lolo, y la verdad es que desde luego se notó, sobre todo en los primeros encuentros, hasta que Ilie fue adaptándose a esa posición. Y ahora es cierto que la competencia sin duda se eleva y eso es muy bueno. Es bueno para el entrenador. Bueno, sobre todo para el equipo. Cuantos más tengas y de mayor capacidad, sube un escalafón, sube un peldaño la competitividad y la calidad del equipo. Es bueno para Baraja, tiene más donde elegir. Es bueno para Lolo, evidentemente, no hace falta decir por qué. Y es bueno para Ilie, por si pensaba que tenía pues una cierta garantía en el puesto. Ahora ya sabe que, ojito, que Lolo no solo es el capitán, sino que se notó su salida. Podrías entrar en el debate si no tuvo nada que ver, o sí, pero qué casualidad, que no juega Lolo y te cascan 8 en 2 partidos. Y pierdes. Y al equipo le costó recuperarse. Por tanto, sí parece que se notó. De todas formas, es una valoración subjetiva. Objetivamente, esto nunca se va a poder medir. Solo se podría medir si se volviese a jugar aquel partido con Lolo en el equipo. Pero vamos, eso ya es entrar en el terreno de la ciencia ficción y de la pura especulación. Y luego, teniendo en cuenta que yo creo que va a seguir Ilia y Mandy, en la media punta me parecen intocables ahora mismo, pues Espinosa. Creo que Álvaro, si antes había a lo mejor más motivos para quitarlo, ahora yo creo que está en su mejor momento, no lo va a quitar. Y el otro, veremos si es Cifu, yo creo que sí. Y arriba Sergio León, indiscutible. La única duda puede estar en si Cifu juega en la media punta o en el lateral. Si jugara en el lateral derecho para volver al equipo de las primeras jornadas y tener todo el carril para sorprender desde atrás, ese podría ser el cambio. En la media punta entraría Alex Moreno. Por tanto, en realidad, la única variante que ahora mismo yo manejo es que entrase Alex Moreno por Isidoro. Sería un equipo, yo creo que más ofensivo. Cifu jugaría de lateral carrilero y en la media punta Alex Moreno por la izquierda, Espinosa por la derecha y Álvaro por el centro. Que por cierto, Álvaro hoy ha reconocido, y lo vamos a escuchar enseguida, que esa es su verdadera posición, que hacía 2 años que no juega ahí, pero a mí me sigue costando ver a Espinosa arrancar desde la banda. Yo lo mejor de Espinosa lo veo siempre por el centro. Es donde verdaderamente está cerca de crear el peligro. O bien metiendo un pase ganador, o bien intentando pisar área y disparar a puerta. Pero bueno, está claro que ahí, en esa posición, pues el técnico ahora mismo confía más en Álvaro, y a Espinosa, pues es un falso banda, ¿no? Es un hombre que evidentemente se viene enseguida. Por eso digo que es posible que Cifu recuperase su posición de lateral. Bueno, abrimos escaparates, que estamos en fecha, señoras y señores, para comprar bueno, bonito y barato. Y en este escaparate virtual de Teleelch en Radio Marca tenemos lo mejor de lo mejor. Escucha. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Llega un día para revolucionar tu vida en positivo. Este viernes 27 en IFA, 8 ponentes excepcionales. Entre otros, Mario Conde, éxito y espiritualidad. Odile Fernández, mis recetas anticáncer. Descubre al resto de ponentes e inscríbete en la web máximopotencial.com para vivir una jornada inolvidable. Plazas limitadas. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. Con Paco Gómez. So what you say, everybody, Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Por cierto, desde aquí, mandarle todo nuestro apoyo a los jugadores del Elche Club de Fútbol Sala Vulcanizados Alberola, que no están atravesando un buen momento. Ayer dieron la cara ante un dificilísimo conjunto en el pabellón Esperanza Lag. Buen ambiente en el pabellón, con algo más de un millón, perdón, un millón, ya nos gustaría, no hay tanta gente en Elche, de un millar de espectadores. En ese partido, pues contra una auténtica constelación de estrellas del fútbol sala, entre las que estaba, bueno, pues, por ejemplo, el portero Luis Amado, que lo ha ganado absolutamente todo: mundiales, Eurocopas, Ligas, Supercopas, Copas del Rey, pero además apuñaos, apuñaos. Bueno, no estaba Ricardinho, que es la gran estrella, pero vamos, es que cualquiera de ellos, pues ahí veíamos a Humberto, al brasileño, o a Ribillos, o a Pola, Javito, bueno, Cardinal, impresionante, bueno, que son futbolistas de un nivelazo, ¿no? Estamos hablando del mejor equipo, no de España, sino posiblemente del mundo. Y la verdad es que los chavales de Coveta dieron la cara. El Elche Vulcanizados Alberola perdió 2-7. Yo creo que un partido muy intenso, donde, lógicamente, la calidad del rival pues salió a relucir, pero sobre todo la parte final, porque el partido estuvo pues ahí 1-3 en el descanso y al final se disparó un poquito. Pero bueno, todo nuestro apoyo, porque es una categoría dificilísima, muy dura. Son auténticos transatlánticos con los que se está encontrando el Elche Vulcanizados Alberola, que además, recordemos, se quedó a las puertas del ascenso y luego lo consiguió la plaza, como se suele decir en los despachos, y lógicamente pues la plantilla pues no tiene el potencial a lo mejor suficiente para poder ir desahogado en esta categoría, pero ya lo sabíamos, que su objetivo es salvar la categoría y eso ya sería un éxito. Bueno, pues vamos a ver si se recuperan. Lo de ayer yo creo que es una anécdota. Contra este equipo todos pierden, de hecho lleva 12 victorias y un solo empate, curiosamente el empate contra uno de los de abajo, el Antequera, y la verdadera liga de los ilicitanos no está con estos equipos, sino con los de abajo. Vamos con el Elche Club de Fútbol. El partido frente al Albacete, recordamos que va a haber un desplazamiento masivo. Ya sabéis que a través del club podéis comprar las entradas al precio de 15 euros y el billete autobús por 8 euros, que también a través de la Federación de Peñas tenéis el viaje, y también a través de la Peña IFEMA y de otras peñas, entre ellas Pelucas Verdes, también sale otro autocar, es decir, que van a salir desde puntos distintos y en horarios distintos, pero todos con el mismo destino. El domingo por la mañana, rumbo a Albacete, para intentar, bueno, pues que esa marea franjiverde sean muchos. Vamos a ver si se puede llegar como mínimo al millar de aficionados a disfrutar de un partido importante. ¿Cómo llega el equipo tras la derrota frente al Alavés? ¿Fue un golpe duro, un golpe moral, anímico? ¿Cómo está el equipo para este desplazamiento a Albacete? Se lo preguntábamos a Álvaro. Llega bien, ¿no? Llevamos dos o tres partidos que el equipo está haciendo las cosas bien, más allá del resultado del sábado contra el Alavés. Pero yo creo que el domingo va a ser un partido bonito y complicado, pero seguro que vamos a tener nuestras opciones. Y es que no debe cambiar nada por la derrota frente al Alavés. Haciendo el mismo partido, es cierto que la victoria quizás pudo caer del lado ilicitano, si se hubiera tenido pues algo más de acierto, y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De que vienes de una buena racha, la victoria frente a Osasuna, el empate contra el Lugo, haber ganado al Alavés, o al menos no haber perdido, estarías mejor en la clasificación, pero los detalles son los que en esta segunda división tan extraordinariamente equilibrada e igualada, pues hacen que estés más arriba o estés más abajo. Pero es cierto que haciendo el mismo partido podías tener dos o tres puntos más. A esto también podríamos pensarlo el día del Oviedo, que bueno, pues que te marcaron en el 88, pero es que son minutos en los que, amigo, hasta que el árbitro no pita te puede pasar. ¿Qué balance hace Álvaro de este primer tercio de competición? No, sí, yo pienso que el equipo está bien, está donde tiene que estar. Al final, cuando se va a decir algo va a ser en los últimos 10 partidos, ¿no? Se va a saber más o menos dónde va a estar el equipo. Pero yo creo que a día de hoy quizás se esperaba menos, ¿no?, de nuestro equipo. Hombre, pues dadas las circunstancias en verano, ¿no?, todo lo que había pasado, ¿no?, después del descenso y demás, un equipo nuevo que prácticamente se hizo en días, bueno, pues yo pienso que están haciendo las cosas bien. Se están haciendo las cosas bien, según Álvaro. Estaba echando yo un vistazo aquí de algunos de los datos que nos dejó la última jornada. Y bueno, recordar que el gol que marca el Alavés, que además es una falta que por más veces que veo la repetición a mí no me parece falta, y es los pequeños detalles los que muchas veces hablamos, ¿no? El árbitro no pita esa falta y probablemente ahora estaríamos hablando de otra cosa. No sé si de un empate a cero, si de un 1-0, si de un 0-1 y luego hubiera marcado el Alavés, pero no hubiera sido probablemente ese resultado. Y ese gol que marca Raúl García es, por cierto, el primer gol de falta directa de la temporada. El último jugador en marcar a los ilicitanos de libre directo había sido Mathieu, el central del Barcelona, en la Copa del Rey de la temporada pasada. El último en Liga, esto fue en Copa, el último que marcó de falta directa en Liga también fue otro jugador del Barça, Alexis Sánchez, en la 13-14. La primera temporada en Primera División tras el ascenso. Y el último en Liga en el Martínez Valero, ¿os acordáis quién fue? El último que marcó en Liga en el Martínez Valero un gol de golpe franco, un tal Cristiano Ronaldo, también en la campaña 13-14. Y el último que marcó en Segunda División fue Lanzarote, entonces en el Sabadell, en la temporada del ascenso. Es decir, al Elche no es muy habitual que le marquen de falta directa, y bueno, pues la primera vez ha sido esta, que además, por desgracia, le ha costado al Elche los tres puntos. Vamos a escuchar a Álvaro, porque le preguntamos si ahora que está jugando más en el centro, en la media punta por el centro y no pegado en banda, está contento y satisfecho. Muy bien, muy bien. La verdad que hacía, yo creo que casi 2 años que no jugaba ahí. Y cuando yo siempre jugaba ahí, ¿no? He jugado desde juveniles, filial y demás, siempre había jugado ahí. Y la verdad que tenía ganas, ¿no? Tenía ganas de jugar ahí para poder demostrar que mi sitio realmente es media punta. ¿Le está faltando quizás el gol? Sí, es lo que suelo hablar con mis amigos y compañeros y demás, ¿no? Está claro que no está entrando el gol, pero yo creo que lo más importante es tener ocasiones, ¿no? Al final el gol va a llegar tarde o temprano. La verdad es que Álvaro es detrás de Sergio León, que con muchos es el que más dispara a puerta, pero es cierto que Álvaro está teniendo oportunidades en todos los partidos y además oportunidades claras, pero no está afortunado. Vamos a ver si le entra ya uno y a partir de ahí pues es más sencillo. Él sigue reconociendo que le gusta mucho más jugar en esa posición de media punta. Sí, está claro. Yo creo que tengo más condiciones para jugar en esa posición que no en banda, pero que está claro que también puedo jugar en cualquiera de las dos bandas. Reconoce que al principio le costó adaptarse, al principio de la liga. Sí, no, está claro que al principio también empecé jugando, pero bueno, habían ahí partidos en los que no jugaba y demás, no acababa de jugar un partido bien para ya poder estar ahí. Y bueno, al final, pues yo creo que el trabajo y continuidad, pues al final me ha hecho que esté ahí y ahora está claro que tengo que seguir así. Por cierto, hablando de goles, está claro que se echan de menos los goles y sobre todo los de Sergio León, porque cuando él marca casi siempre ganas, excepto en Lugo, que sirvió para empatar. Y de hecho Sergio León no pudo marcar por tercera jornada seguida. Tenía opción de hacerlo por primera vez esta temporada, 3 jornadas seguidas, pero no pudo. Recordemos que venía de marcar el Lugo y frente a Osasuna y, bueno, aunque tuvo una grandísima oportunidad, el gol del empate lo evitó en un remate a bocajarro, a quemarropa, prácticamente en el área pequeña. La para con el pecho, la pega con todo y el portero que la para, bueno, de manera increíble, ¿no? Pues se le preguntaba a Álvaro precisamente por esta circunstancia, si le falta gol al equipo, porque Sergio León es el que acumula la mitad de los goles. No, yo creo que no. Yo creo que simplemente hay que esperar, ¿no? Sergio ahora está en una buena racha, pero yo pienso que dentro de poco empezaremos a meterlos, bueno, pues Ale Moreno, el mismo Espinosa, yo creo que hay que tener paciencia, ¿no? Y al final el gol llegará seguro. El gol llegará seguro. Por cierto que habían futbolistas, yo creo que con una cierta suerte, que se difuminó con la derrota frente al Alavés. Por ejemplo, Pelayo perdió su primer partido en el Martínez Valero. Su marca de invicto se queda en 14 partidos. La decimotercera mejor de la historia del club en primera o segunda división. Por ejemplo, Álvaro, además de Hugo e Isidoro, perdieron su primer partido como locales con el Elche Club de Fútbol. No lo habían hecho. Hugo, por ejemplo, no perdía como local desde junio de 2014, cuando lo hizo con el Jaén, precisamente contra el Alavés. Álvaro no había perdido en el Martínez Valero en Liga en todo 2015, por ejemplo. Lolo, Anava, Samu, Paul y José Ángel quedan como los únicos futbolistas de la actual plantilla que no han perdido en casa esta temporada. Evidentemente los dos últimos no han jugado, por ejemplo Paul y José Ángel. Está claro que cuanto menos juegas, más opciones tienes de quedar imbatido. Pero bueno, son simple y puramente estadísticas. Como la de que Javi Jiménez, el portero, cumplió 100 partidos en liga regular de segunda división. Antes los había cumplido con el playoff, que jugó precisamente aquí en el Martínez Valero como portero del Valladolid. Bueno, seguimos con Álvaro. Precisamente se le preguntaba qué se hizo mal contra el Alavés. Bueno, yo creo que no hicimos nada mal, ¿no? Lo que sí que pasa que fue un partido igualado, ¿no? El Alavés es un equipo muy, muy veterano. Y al final, pues, se decantó por un detalle. O sea, fue una falta que, bueno, que podía haber entrado y no. Yo creo que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos. Y por mala suerte creo yo que perdimos el otro día. Pero no creo que haya que darle importancia. ¿No piensa que no va a afectar la derrota? No, yo pienso que no. Yo pienso que cada partido es un mundo, ¿no? Y tienes que hacer borrón y cuenta nueva. Ahora en Albacete está claro que va a ser un partido muy muy difícil, pero el equipo está bien y seguro que vamos a poder sacar un buen resultado allí en Albacete. Quedan 4 partidos para el descanso navideño, a saber, el Albacete-Elche, luego Elche-Tenerife, luego Girona-Elche y el último, el viernes 18 de diciembre, Elche-Córdoba. ¿Hacen cuentas? ¿Se marcan un objetivo para llegar con tantos puntos antes del descanso navideño? No, aquí es lo que siempre habla el míster, ¿no? Hay que ir partido a partido y al final pues lo que tenga que ser será. Está claro que si nos vamos en Navidad pues con 2 victorias o 3 o incluso 4, pues está claro que nos vamos a ir mucho, mucho mejor todos, ¿no? Pero veremos a ver en cada partido porque al final todos son muy, muy complicados y veremos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, yo recuerdo tantos ejemplos de que no te puedes fiar de cómo te marches en Navidad que necesitaría, pues no sé, publicar otro libro. Porque recuerdo temporadas, sin ir más lejos, la que recordábamos con Bordalás la semana pasada, la de su descenso. El Elche se fue en Navidad como un avión, goleando al Corcón 6-0. Se marchó en las Navidades de ese año como líder. Y luego ya sabéis lo que pasó, el equipo destituyó a Bordalás, acabó en mitad de la tabla, horrible. Y al contrario, recuerdo temporadas, por ejemplo, de ahora mismo me viene una cabeza del propio Bordalás, que cogió al equipo colista en la jornada número 7 cuando fue destituido Claudio, y en Navidad pues estábamos en la parte baja y el equipo, a falta de 4 o 5 jornadas, estuvo a punto de luchar por el ascenso. O el año de Julián Rubio, que empezamos fatal y acabamos fenomenal. O otro año con Julián Rubio, que fue todo lo contrario. Empezamos fenomenal y acabamos fatal. O sea, si es que ha habido tanto con el propio David Vidal. Hasta el mes de febrero el equipo iba como un avión. Perdimos, si no recuerdo mal, en Ferrol. Y a partir de ahí se cayó el castillo de naipes. No te puedes fiar. Pero, hombre, eso es porque el Elche siempre es una montaña rusa. Pero lo normal, los datos, la estadística dice y la regularidad, que el que llega en Navidad bien, pues tiene un porcentaje muy elevado de seguir bien. Si no se vuelve loco, si no se cae el equipo, en fin. Si no cae una hecatombe, si no hay una hecatombe en el club. Claro, es que en el club hemos pasado tantas hecatombes, sobre todo. Pero vamos, no tiene por qué ser así siempre. Yo creo que la marcha que lleva el equipo, si da un paso al frente y es un poco más regular, puede estar ahí luchando con los mejores, aunque a priori no sea ese el objetivo, o al menos por presupuesto no se haya marcado ese. Le preguntamos a Álvaro por el dato, que desde luego es preocupante y no es sinónimo de suerte, bajo mi punto de vista. El dato de que en 14 jornadas, en 9 partidos, el Elche ha tenido que ir a remolque. Le han marcado primero. De hecho, en los últimos 8 partidos, en 7, ha ido por detrás en el marcador. ¿Qué le dice ese dato? ¿Es casualidad o hay una razón? Sí, sí que es cierto. No, yo pienso que es simplemente mala suerte, ¿no? O sea, al final, en la mayoría de los partidos hemos empatado o remontado incluso, pero está claro que influye, ¿no? Y es un factor pues que tenemos que cambiarlo ya, ¿no? Porque aún en esta liga no hemos podido ganar un partido de 2-0 o 3-0 e irnos tranquilos, ¿no? Ha sido todo por la mínima, 1-0, 2-1. Y bueno, yo pienso que si hacemos la cosa bien y seguimos así, pronto va a llegar. Pronto va a llegar. Le preguntamos también a Álvaro si era de la opinión de Ilie, que en nuestros micrófonos reconocía que al equipo le falta valentía para salir a por todas en las primeras partes. Álvaro no estaba de acuerdo. No, yo no creo que sea eso, ¿no? Lo que sí que está claro es que enfrente hay otro rival, ¿no? Y al final no es fácil, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, imagino que habrán partidos en los que seguro que nos adelantemos y podamos ganar con tranquilidad. O sea, no creo que haya que darle importancia. ¿Qué significa el regreso de Lolo? Bueno, es un jugador importante, ¿no? Es un jugador que tiene mucha experiencia, ¿no? En segunda y en primera incluso, y bueno, pues puede aportar muchas cosas al equipo. Está claro que en medio hay muchos jugadores y bueno, ahora se tendrá que ganar el puesto, ¿no? Junto con Ilie, Mandy, Pelayo y demás, pero yo creo que es importante que estemos todos bien para que el míster pueda elegir. ¿Se le ha echado de menos? Sí, yo creo que a cualquier jugador se le echa en falta, ¿no? Cuando está lesionado, tocado. Pero como ya he dicho, hay otros compañeros que también pueden hacer el trabajo de él y ahora que está bien él, pues bueno, hemos saber qué es lo que decide el míster. ¿El Albacete? No, aún no. Lo que sí que sabemos, bueno, que en casa suele jugar bien, ¿no? Pero también viene de perder los últimos dos partidos, pero bueno, vamos a ir allí a intentar sacar los 3 puntos y bueno, a partir de ahí voy a intentar mirar un poco más, intentar mirar menos abajo, intentar mirar un poco más arriba. Eso está bien, eso me gusta. Intentar mirar menos abajo y mirar más arriba. Eso es de ser ambiciosos. Por cierto, ¿les falta tirar más a puerta a este Elche? Bueno, sí, está claro, ¿no? Que si no tiras seguro que no vas a meter, ¿no? Pero yo, bueno, ahora estoy recordando y bueno, yo sí que pienso que el equipo tira a puerta. Ya no solo Sergio León, ¿no? Tanto, como ya he dicho antes, Espinosa, Alex, Héctor, yo mismo, no sé, no creo que eso sea un problema, vamos. También se le preguntaba sobre lo que dijo Baraja una vez finalizado el partido del sábado frente al Alavés, que al equipo le había faltado personalidad para manejar el partido. Álvaro. No, que va. Sí que es cierto que no dijo eso, pero yo, bueno, pienso que no es así, ¿no? Y el equipo, yo pienso que también estuvo bien, solo que como ya siempre digo, hay un rival enfrente y no es fácil. Por tanto, Álvaro discrepa de la opinión de su técnico. Dice que él no cree que sea así. Vamos, que entiende que al equipo no le faltó personalidad. Ya escuchamos a Baraja que dijo que sí. ¿Se sienten más cómodos a domicilio que en el Martínez Valero? Ya creo yo. Yo creo que en casa estamos bien, ¿no? Encima arropados por nuestra afición y demás. Y fuera, pues quizás sí que creo yo que también pues no soltemos más. Pero al final creo yo que jugamos bien tanto en casa como fuera, vamos. ¿Lo que pase en Albacete puede servir para definir dónde estará el equipo? No, yo creo que va a ser un partido más, aún llevamos pocos partidos, no creo que sea un partido que decida si vamos a estar arriba o vamos a estar abajo, la verdad. Pues hasta aquí lo que se daba. Las palabras de Álvaro, como digo, hoy protagonista una vez finalizado el partido. Perdón, el entrenamiento. El partido será el próximo domingo. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas. Uf, a mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volver a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta fin de mes, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Prepara tu Navidad con el torneo de pádel organizado por Clínica Marpe, Grupo Milán y Strasse Cocinas y Reformas. Del 11 al 20 de diciembre en iPadel, con más de 10.000 euros en obsequios y premios. Con tu inscripción, dos partidos mínimos garantizados, sesión de fisioterapia y mochila. Con fisio durante todo el torneo con Clínica Marpe. Cierre de inscripciones 9 de diciembre. Colaboran Excep Moda Sport y Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hoy miércoles también estaremos pendientes de esa reunión que se va a producir esta tarde al filo de las 5:30 en el Ayuntamiento. Estará la concejal de Deportes, Cristina Martínez, y representantes de la nueva asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, quien en la rueda de prensa de hace un par de semanas ya ha dejado en claro su interés en comprar el paquete accionarial que ahora mismo está en poder del Ayuntamiento, algo más de un 3%. Ayer decía Cristina Martínez que quieren escucharlos y conocer su oferta y que también estarían abiertos a cualquier otra oferta por la compra de las acciones, que se estudiarían todas las posibilidades y se decidirá lo que es mejor para los ilicitanos. Por tanto, bueno, pues hoy también estaremos pendientes a esa reunión, como la del próximo viernes a las 11 de la mañana, cuando el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, se reunirá con el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, para que dé luz a ver si definitivamente el IVF ha hecho frente al pago de 5 millones de euros que la Fundación tenía que abonar como máximo en febrero. Es decir, todavía está en tiempo para hacer frente a ese dinero para evitar acumular más intereses. Si finalmente el ente valenciano ha hecho esta operación para evitar pagar intereses, lógicamente está en disposición de ejecutar la prenda sobre el 54% de las acciones y sacarlas a la venta. En teoría debería ser mediante subasta. Pero bueno, esto es la duda que tenemos todos y que tiene la propia concejal, que decía que no sabe si lo han pagado o no lo han pagado. Y en el caso de que lo hayan hecho o lo vayan a hacer, pues cuál va a ser la decisión que va a adoptar a partir de ahora el ente valenciano. Hasta aquí hemos llegado. Lo dejamos aquí. Mañana más, como siempre, aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.